critican, me critican, pero no practican ya mi forma de ser. No lo puedo creer, esto es algo que va siempre acompañado de tu tonto iluso mente. De repente lo cambio hablando, creando, voy al mando. Cuando yo voy cantando, soy un bici cuando estoy rimando. Entrando, cortando, vendiendo, jurando, incluso hardcoreando. Soy el que sube el tono cuando está cantando. Yo te lo dije una vez, fuera de mi vista, a mí no me vendes el pez. No te oigo más fuerte, no escucho tu envidia. Dilo, no importa cuántas veces, ahí es cuando me doy cuenta que tu pequeño cerebro no crece. No pierdas tu tiempo, no escucho tus lamentos. Ocupo tu tiempo en cómo pensar, cómo arreglar tu cabeza que no piensa densa. De tanta palabra que tengo en la mente, no sé, de repente camino, respiro, la miro, la cojo, me sigue, persigue, la tomo, dopo, la agarro, la escucho, no entiende. ¿Tú qué pretendes? Stop, díganle a God. Me apuntan, disputan, la llevo en las juntas. ¿Por qué mierda lo haces? Preguntan. ¿Por qué mierda preguntas? Respondo desde el fondo, ahora calando hondo. Mirando en mi entorno, cuántos me han criticado. Tratan de dejarme callado, pero Newman ha bastado. Yo a lo mío, tú a lo tuyo, yo no te destruyo. Es lo que yo espero, es la mía, yo lo hago. Como cuando esperan pago, igual los cago, hago agonía. Mi mente fría, ¿quién esperaría que el camino seguiría? Pues yo sigo lo que quiero, no escucho tu consuelo, porque este me da sueño. Y te miro hacia el suelo, ya que Newman está en el cielo. Solo he seguido mi camino, no me interesa tu estilo. Con la vista en alto yo te aplasto, caminando y pensando en mí. Solo pienso el camino que debo seguir, viendo el trayecto. Me proyecto sin momentos a parar, a pensar qué va a pasar. Solo veo lo que no puedo alcanzar, o quizás lo que la gente dirá. Al mirar a tal sujeto sin su carno puesto, puesto que esto se transforma en un memento. Al momento de no ser igual, porque no pueden ver más allá. Cambien el esquema que lo tiene tras las rejas. Tienen el sujeto entre ceja y ceja. A mí no me interesa lo que piensan. Esa gente con mente de pollo que se pasan los que rollos y se sienten en un trono, pensando por los otros y se están hundiendo en un hoyo. Tan solo sigo con los míos, sin meterme en líos. Solo creío mis sentidos, agudizo mis oídos, viendo por lo mío, caminando con sentido. Y no me importa lo que digan, sigo relajado con mi vida. Máscara lo escondo, aunque me paguen para cambiar mi rostro. Gosto del hip hop, no soy falso, yo veo todo. Críticas, confusiones que no alcanzan. Pido la pelota como el Bertha. Conexiones diferentes, rompiendo el esquema. No me fijo en nadie, yo lo mío. Cabra, chica, mierda, no te metas, es lo mío. Tienen lo que quieran, si soy weón. Calentón, eso me llena para ser mi hip hop. Razón, toca los raperos que realmente quieren ser. Su cerebro de vez no los deja ver. Mi camino existe en personas que he visto dar la espalda. Si critican y critican, don't fly. Chucha, sí, un departamento por la concha y tu madre.